Dale ahí. Creo poder hacer de nuevo el milagro, vivir, sentir como si tal cosa salir de mí, recuperar la paz. Y ahora quiero pedir perdón, borrarme del todo, buscar valor, huir del pasado, llegar a ser una mujer normal. Me olvidaré de lo que fue, nadie sabrá lo que yo siento. Simularé que soy feliz, la profesión irá por dentro. Y soñaré. Viendo una película hace poco, que les recomiendo, que seguramente llega a Colombia, que se llama Coda, que es la misma historia de la familia Bélier en francés, pues hay una canción de pop de Kiki Dee, que era una protegida de Elton John, que le fue súper bien en 1974. Llegó a los 10 primeros lugares de la lista de Billboard, y es una mezcla entre rock, entre pop, y en una voz muy agradable, que se hizo mucho más famosa al lado de Elton John, a los 76-77 con Don't Go Breaking My Heart. Esta es buenísima, mucho más rockera. I've Got the Music in Me con Kiki Dee. I'm waiting.

Un poquito de Japón, de Akiko Yano, de Kasafumi Miyazawa, un dúo con un estilo y con una pureza impresionante. Y he sabido que en Japón la música brasilera marca la parada. Esto es un bossa nova con un sonido tan simple pero tan bonito que espero suene bien. Hombre, se declaran hoy 25 años desde el estreno de este tema, que es muy lindo, se llama Futari no Harmony, y aquí está Akiko y Kasafumi en los originales. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical, Orlando Investigación, Mauricio Amador en el sonido, Emilio Sánchez en la selección del mejor formato para que esto suene lindo. Hoy en día hay que buscar los formatos. El tema es de Bertina Incognito, ella nacida en las Bahamas. Incognito, una banda original de lo que llamaban acid jazz en los 80s y 90s de Gran Bretaña. Y esto es como muy nuevo. Esto es una mezcla increíble que acaba de salir y me parece muy agradable oírla a esta hora. Simple Pleasures con el grupo Incognito y la voz de la chica de Bahamas, Bertina. Bueno, yo ahora sí quiero presentar la banda sonora de la película Coda. La canción es muy linda. A mí me gustaría que ustedes pudieran seguir un poquito la letra. Se llama Both Sides Now, ambos lados ahora, y fue éxito de una de las mejores cantantes de la historia del anglo, que la hizo exitosa en 1969. Quisiera que trataran de buscar la letra y o la traducción y encontraran el sentido de esto, que es muy lindo. Esta es la misma canción que hacía la protagonista, no la misma, la canción final diferente, se llama Je Vole, de la familia Bélier, y esta película nominada a 3 premios Oscar. Es una comedia sobre la historia de Coda, que es los hijos que tienen padres sordomudos y ellos no lo son. Y la intérprete de este papel es muy buena. Quiero presentarles el clásico de Joni Mitchell, Both Sides Now, con Emilia Jones. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, still somehow. I recall, I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing. Comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you. Circus crowds, I've looked at a life that way, but now old friends, they're acting strange. They shake their heads, they say I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. David Hasseltine, pues es un artista de jazz, lo encontré, un pianista delicioso en mi concepto. Y bueno, desestresa nuestros tiempos de dolor, de guerra, de pandemias. Él en el piano con un bajista y un baterista, un trío maravilloso. Se lanzó en el 2022 el álbum del mismo nombre y el tema de David Hasseltine, When I Fell For You. Going Out of My Head es una canción escrita por Terry Brandazzo y Bobby Weinstein. Creo que la canción bien hecha la hizo Anthony and the Imperials en los años 60 y después creo que la tomó Dionne Warwick. Y ahí aparece Sergio Méndez 66 con este clásico, pues que hace parte de su debut con Halpert del sello de Herb, y esto se llama Going Out of My Head, grabación de 1966 con Sergio Méndez. Well, I think I'm going out of my head. Yes, I think I'm going out of my head. Over you. I can't think of anything but you. And I think I'm going out of my head, 'cause I can't explain the tears I shed over you. Isabel Geoffroy, que se llama Zaz, se dio a conocer hace varios años con canciones a favor del amor y en contra del materialismo. Caló en Francia, Austria, Bélgica, Alemania y Suiza, donde le siguieron la cuerda, y su tercer disco se llama Paris, donde hay infinitas versiones, e increíblemente invitó a Quincy Jones como productor y a Charles Aznavour para este tema que se llama J'aime Paris, à moi de mai. Yo amo París en el mes de mayo. Charles Aznavour y Zaz con este maravilloso tema. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver multiples délaisses que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener dans les rues qui se faufile à travers toute la ville. J'aime, j'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour s'élève, les rues sortent du rêve après un sommeil. Léger, coquettes se refont une beauté. J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. Me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime, oui j'aime Paris au mois de mai. Al final de las canciones que a mí más me gustan, con un clásico que hizo famoso Frankie Valli en el 66 y con esta 67 escrita por Bob Crew y Bob Gaudio con arreglos de Harry Shock. Y bueno, la canción fue uno de los grandes éxitos de la historia, ganó un disco de oro y esta versión de Lauryn Hill también fue número uno, nominada al premio Grammy, y es la misma del año 98, Can't Take My Eyes Off You, no puedo quitar los ojos de ti, Jaime Sánchez Cristo en el sonido. En el sonido de mi voz y en la selección musical, Mauricio Amador en el sonido tecnológico, Orlando en la investigación y Emilio en la mejor selección de formato para que esto suene bien. A continuación, la visa múltiple de la FM con Emilio Sánchez. Muchas gracias. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak.